Segundo bloque, segundos afuera, aquí en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Con mucho calor. Sí, hoy estamos libres del invierno. Por unos días. Sí, por unos días. Yo recomiendo que se vayan comprando camperitas. Los vendedores ambulantes están teniendo muy buena calidad en camperas y baratas. Se están ahorrando el alquiler, se están ahorrando los impuestos, se están ahorrando un par de cosas, pero también le están ahorrando el mango a usted. Muchos mangos. La misma campera que en un local hemos visto a 8.500 pesos, en un local de una avenida de La Plata, en un puesto ambulante a la vuelta de dicho local estaba 5.500. 3.000 pesos menos. No, creo que estaba 5.000. 5.500. Ah, 5.500, porque era un talle, ¿no? Por eso, si no estaba 5.000. Así que patéense un poquito los puestos, no sé, fíjense. Una locura, 10.000 pesos una campera de un chico. Sí, es demasiado. Bueno, vamos con mi mazo duro e inflexible. Hablo de las tres cartas con las que siempre juegan las familias que gobiernan este país y otros también, y otros del Cono Sur también. Estoy hablando de Clarín, La Nación e Infobae. Me falta uno y hacemos los cuatro jinetes del apocalipsis, más o menos. Al menos del apocalipsis argentino, ¿no? Porque siempre en estos tres portales de noticias, de información no, convengamos que de información no, más bien de noticias, digamos. De comunicación de lo que ellos quieren, ¿no? No, de, claro, es muy difícil esto. Bueno, todavía estamos intentando encontrar un adjetivo no hiriente ni chabacano para definir este para agrupar, fenómeno. Para categorizar este tipo de nueva prensa que hay desde hace mucho, pero que la venimos a descubrir hace 20 años, más o menos, un poquito menos todavía. Bien. Empezamos con Clarín. Guerra en Ucrania. Tenemos doble, tenemos par. Tenemos un par en el póker de tres cartas. Porque La Nación también, por violaciones y abusos, la ONU suspende a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos con el apoyo de la Argentina. Y sí, la Argentina tuvo que votar ahí. No se pudo hacer la. El gobierno no se pudo hacer el tonto. No se puede hacer el tonto porque tenemos un problemita con el fondo, ¿vio? Entonces el fondo te dice, mira, si no querés que te apriete, quiero ver tu voluntad. A ver si vos me das una muestra de buena voluntad. ¿Cómo? ¿Y cuál es la muestra? Podemos empezar con un voto en esto. Ah, está bien. ¿Y cuando Estados Unidos invade otro país? No, ahí no es necesario. Muchas gracias. Solo con esto estamos hechos, sí. Nos sentimos así. Así las cosas. Así la orquesta política, la sinfónica geopolítica del mundo. Bien, guerra en Ucrania, también titula Clarín. Infobae, en cambio, comienza con el Banco Mundial. Afirmó que la guerra generará en Argentina más inflación. Sugirió mejorar la eficiencia en el gasto social. Uy, si se enteran los del fondo que aumentó la tarjeta alimentar. Dios sí, mío. Ya se habrán enterado. Deben estar puteando. Deben estar puteando, claro. Sugirió mejorar la eficiencia en el gasto. O sea, sugirió reducir el gasto. Eficiencia en el gasto Qué social son las palabras, y en ¿no? energía. Dice, no, mira muchachos, nos tienen que dar plata a nosotros. Claro. El otro muchacho, le íbamos a pedir al otro muchacho que nos pidió la plata, pero no estaba mal ese muchacho, estaba muy mal, muy deprimido, se fue a apostar a las cartas y no ganó, sí. No ganó, perdió, así que tienen que pagar ustedes. ¿Se acuerda que hay una propaganda de un pariente que le presta y después lo anda controlando a ver qué compran, qué gasta? Bueno, más o menos así funciona. No me acuerdo de la propaganda, pero viene al caso. Era así, sí, le prestaba y después le revisaba la heladera, se fijaba en qué gastaba, claro. Qué hacía con la plata. Bueno, La Nación y Clarín comienzan con el apoyo de Argentina, suspenden a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. Por algo que todavía está por verse, si realmente fueron crímenes de guerra, si realmente agarraron ucranianos, los ataron, los torturaron, los fusilaron. Que pudo haber pasado, claro que sí. Pero están entredichos eso, no es tan seguro. Bueno. Va a ser difícil, vamos a necesitar el correo de los meses para realmente estar seguros de qué pasó en Bucha. Tenemos la Casa Rosada. La Casa Rosada en Clarín. Clarín adentro de la Casa Rosada. Siempre estuvo adentro de la Casa Rosada, casi siempre. Incómoda conferencia de Cerruti. O Cerruti se dice. Cerruti, creo. No sé. Cerruti. Son porque tan, Cerruti no sé. Es el humorista. Es verdad. Miguel Ángel Cerruti. Que Cerruti. También estuvo esta incursionando es en Cerruti, política. Cerruti. Bueno, digámosle Cerruti, Cerruti. La respuesta a la chicana de Cristina Kirchner, siempre, ¿no? La potenciando novela. La idea de que adentro del peronismo hay una novela, de que se pelean, de que están divididos. Y es cierto que hay peleas, es cierto que si hay no, discordia. No hay política. Las hay adentro de todo partido político, adentro del PRO, adentro de la izquierda, que se ha desunido 500 veces. Inclusive sus peleas son tan notorias que directamente cambian el partido político, o sea, sí. Cambian el nombre. Está el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Izquierda al Frente, me acuerdo que habían invertido el título y era uno Frente de Izquierda y el otro de Izquierda al Frente. O sea, en la izquierda es tan notoria la pelea que hasta inclusive que eran nuevos. Nuevos partidos políticos. En el PRO también, ahora mismo hay una pelea, hay una no, crisis. Pero esos son roces. Claro, son roces. Acá son peleas para Clarín, sí. Tienen que dar la imagen de que el peronismo está todo recontra podrido, no podrido, o no sé. Se picó, diría. Digamos, sí. Nuevas pruebas. Disparamos al hombre en bicicleta. Alemania intercepta soldados rusos hablando de la masacre en Bucha. La ONU aprobó la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos. También de Poninfobay, nuevas pruebas era por parte de la nación. Quiero hacer un apartado en esto. Cuando hay una guerra, por ejemplo, porque esto del hombre en bicicleta ahora... Ah, ya no es más un ciclista, es un hombre en bicicleta. Bien, porque ayer... Sí. Che, ¿en serio saliste? Estamos hablando de que había un ciclista que estaba... Sí, daba confusión. No era un ciclista. Evidentemente era un hombre que en una necesidad, en su desesperación, tomó una bicicleta y partía hacia algún rumbo. Ya sea para escaparse, para ver a alguien, para ayudar a alguien. Bueno, ahora es un hombre en bicicleta, me parece más correcto, porque la idea de ciclista daba otra cosa. En las guerras suele pasar, yo soy un neófito del asunto militar y de guerras, me atrae un poquito, debo admitir que toda mi vida me llamó la atención algo, la historia, las guerras, ¿no? Las armas también, pero nunca me dediqué a ello, la verdad. Bien. Lo que sí debo aclarar para la audiencia, que seguro no tiene mucho contacto con la táctica, estrategia y problemas, y muertes que acontecen en un conflicto armado, es que esto del ciclista yo lo había visto antes. Hace muy poco también los medios titularon que, creo que un tanque, me parece que un tanque, al menos el ejército ruso había mandado a volar un auto civil con pasajeros, ¿no? Adentro había un matrimonio ucraniano que estaba escapándose de la guerra. Claro, uno lee esto y dice que, qué hijos de puta, mirá, a un auto civil, no respetan ni a su madre, etcétera. Bueno, no, lo que sucede es que los autos civiles también se usan, o sea, dentro de un auto civil pueden venir soldados, puede venir ya sea un ciudadano que quiere defender el territorio que vos estás invadiendo, o un soldado, puede sacar una bazooka y te puede dar. No hay seguridad de nada, más habiendo algunos antecedentes de que estaban utilizando autos los ucranianos, o sea, toda clase de autos, ¿no? Civiles, de todo tipo, no solo militares. Entonces vos ves venir un auto y le tenés que disparar. Es tu vida o la del otro, esto es un enfrentamiento. Bueno, los medios de comunicación lo tomaron para mostrar la rudeza, crudeza e inmoralidad y que son unos demonios que le dispararon a un auto civil. No, un enfrentamiento es así. Si ves a un hombre en bicicleta y sucede algo parecido, obviamente que podés llegar a observar si tiene una bazuca o no colgada, claro, la bazuca no se puede esconder, pero tampoco te podés fiar en un conflicto armado de alguien que ves en bicicleta. Quizás estaba yendo de espaldas, son detalles que hay que ver, pero esto es muy común en los enfrentamientos. No hay, una vez declaradas las hostilidades, la verdad que esto no se puede demonizar o entenderse como un crimen de lesa humanidad o una atrocidad. Las atrocidades están en todos lados. dispararle a un enemigo que tiene 18 años y que quizás está meado y cagado encima en una trinchera o refugiándose en un edificio en ruinas, llegás y le tenés que disparar. Quizás con suerte lo desarmás y te lo llevas como prisionero. Generalmente se le dispara, ¿sí? Y eso también es una atrocidad. Sí, bueno, la guerra en general. La guerra en general, claro. Pero bueno, claro, acá los portales fogonean puntualmente el caso para llegarle a la gente, a la sensibilidad del lector, etc. No es así. Es así y no es así. Bien. ¿Qué más tenemos? Murió Pedro Marchetta. ¿Usted lo conoce? No, y no lo voy a conocer. Marchando, sí, tiene razón. Uno de los entrenadores más carismáticos en la historia del fútbol argentino. No sé ni a quién entrenó. La verdad, me mató. Es que estamos muy lejos del fútbol nosotros. Bueno, la ONU aprobó la suspensión de Rusia. Ya decíamos, ahí triplete más o menos. No en las mismas líneas, en el mismo orden. Pero coincidimos con información. Lo han hecho todos también, ¿no? Sí. Digo, sumazo más blando, más flexible. Sí. Adelanto, Clarín, una encuesta mide a dos jefes de la Cámpora. ¿Cómo? Están con las encuestas estos muchachos. Siguen hace 3 días con las encuestas. Todos los días Clarín tiene nuevas encuestas para entretener o confundir a la opinión del lector. Ahí está, cuando no tenemos noticias hacemos una encuesta. Porque la encuesta, evidentemente, no es la verdad. Una encuesta, para que sea verdadera, tiene que estar muy, muy bien realizada, realizada en el foco preciso. No, no se puede hacer una encuesta. ¿Quién va a ser presidente? Y hago la encuesta en los barrios norte de la ciudad de Buenos Aires. Antes sucedía que hacían una encuesta, por ejemplo, del mismo rating, y llamaban por teléfono a la gente. El 20% de la población tenía teléfono. Obvio. Y los que tenían teléfono eran de clase media para arriba. Entonces nunca podías encuestar a los que no tenían teléfono, a los que no tenían acceso al teléfono, a los que no tenían dinero. ¿Qué miran ellos? ¿Qué ven ellos? ¿Qué les gusta? Así las encuestas. Más o menos esto sigue pasando. ¿Está más perfeccionado? Claro que sí, a través de las redes sociales, del phishing, del phishing no, de las analíticas, de tomar información, de búsquedas, cookies, etcétera. ¿Está más perfeccionado? Sí, ahora. ¿Sobre qué base lo haces? Es un misterio. Bueno, pero Clarín le da para adelante con las encuestas. Después las vamos a leer. Lo que me gusta es que en el título elige dos jefes de la Cámpora. No, no líderes. Jefes. Jefes, ¿eh? La idea de how. ¿No? How. Soy bien jefe. Bien verticalista. Sí. Yo ser jefe Cámpora. How. Esa idea De cacique. De caudillo, de mandamás. No, no ponen dos líderes de la Cámpora porque... Ni dos referentes podrían haber puesto. También dos referentes, no estaba mal. No, no, señores, van... Vamos, se están dando cuenta de la urdimbre con la que se trabajan las redacciones. Palabra a palabra, golpe a golpe, beso a beso, me enamoré de ti. Es así, se maneja así la información. No quisieron poner líderes, porque si le pones líderes, los estás subiendo de nivel en la cabeza al lector. Entonces tenés que usar jefe. Es así, el adjetivo jefe tenés que usar. Líder está prohibido. La palabra liderazgo o líder para hablar del partido peronista en la redacción de Clarín está prohibida. En rojo se la pone. En rojo. Dice, no, vas a ponerlo en el redactor de Clarín, no te deja ponerlo. Te suena una alarma. Te suena una alarma, te echan quizás. Dice, no, no te echan, pero te dicen, este es un boludo, ¿quién lo tomó? Van a decir en la redacción. Bueno, esto también creo que pasa en Infobae, obviamente que pasa en La Nación. Al contrario, en el programa que usan los redactores de Página 12, está en azul. Inclusive está en autocompletado. Todo el tiempo. Se ponía solo. Pones referente y te sale sugerencia líder, ¿no? En el redactor de Página 12. Bueno, mándale líder, que queda más lindo. Ahí le mandan líder. Bueno, acá está prohibido. Por violaciones y abusos. No, este ya estaba. Sí. A ver, es como un jackpot esto. ¿Vio que los tres numeritos? Tin, tin, tin, tin. Nuevas pruebas, disparamos al hombre. No, se actualizó la página y me... Hay uno que estaba aburrido. Está aburrido, Campazzo, no sé qué pasa con Campazzo. Es un pibe maravilloso, es un muchacho, un cordobés petizito de uno, claro, 1.80, no es petizo, en el básquet sí es petizo. El mago Campazzo le dicen. Y realmente es un mago. Es un mago en serio, hace cada maravilla. Cada engaño al rival. Hace pases sin ver algunas veces, por la espalda. Realmente es un mago. Tiene un nivel de juego muy superior al de la mayoría de los jugadores de la NBA, que son tipos muy entrenados, con mucha técnica, con táctica más que con técnica, pero son camiones que vienen y te atropellan con todo su peso y experiencia. Y este muchachito con un 80 puede competir con ellos por la calidad de juego que tiene. Bueno, lo que pasa es que las formas de juego que tiene la NBA no son las que hay en América, no son las que hay en Europa, no es el mismo básquet, no se maneja la misma táctica, ni tampoco la misma clase de juego. Sin embargo llegó, sin embargo hizo algunas cosas, se ve que ahora lo están dejando un poco en el banco, algo debe suceder. Por eso que se está aburriendo, dice que él era uno de los número uno en Europa, junto con él estaba en el Club Barcelona, creo, de básquet. ¿Con el Colorado no? ¿Colorado? El Volkowski, algo así. No, ese sí, no los crucemos, no. Se quedó milanesio, me va a decir. De los 90, Pichi Campana, bueno. Estuvo coronavirus, me acuerdo. Contra Cristina. ¿Quién? La señora de Recoleta, el chofer de Uber y el imprentero infiel. ¿Qué es esto? Ah, los afiches. ¿Indiscreciones? Es sobre los afiches. ¿Quién es quién en el caso de los afiches? Uh-huh. Bueno, y ponen una señora que se está sonriendo que no es Cristina, es otra señora, no sé, no entiendo mucho. Que la culpan aparentemente. El tema. Esto en La Nación, ¿eh? Estrella de los 90, no, chau. Esto no. Había nacido 2 o 3 horas antes. El momento en el que una mujer abandona una beba dentro de una bolsa de basura. ¿Se acuerda que hablábamos ayer? Justo ayer, buzones en Bélgica. Buzones, bueno, son como camitas. Son como camitas. Son como camitas, no lo dijimos ayer. Son como camitas para depositar al bebé. Sí, si no, pobre el que escuchaba pensaba, no sé, que lo tiraban dentro de un buzón o algo así. No, son camitas. Clarín sigue apostando, ¿no?, por el quiebre, por el daño, por mirar, el peronismo está todo roto, ¿cómo lo vas a votar a esto? Ponen a Baradel en una de sus peores fotos con todo el pelo sobre la cara. Bueno, digamos que no es fotogénico tampoco. Pero si lo tomás de frente queda mejor. El verdadero motivo por el que Baradel se opone a que haya una hora más de clases. Surge un quiebre, más quiebre, más crisis, está todo fracturado. El peronismo no es un partido político, nosotros somos un partido político, se va a agarrar las quiere piñas decir con, Clarín. Con nosotros somos una verdadera corporación, un cuerpo unido y sincronizado, junto con sus hermanitos, ¿no? Vamos a ver qué dice el hermanito Infobae. Exclusivo la declaración de las dos personas contratadas para pegar los afiches contra Cristina Kirchner. ¿Qué va a decir? Cumplía órdenes, no sé. Entrevista desde la guerra de Ucrania a mi papá. ¿Ah? No, al mío no. Al de él. 40 años después de que combatió en Malvinas. Bueno, sale de uno y se mete en otro este hombre. ¿Qué pasó? Hasta ahí las noticias por acá. A ver la historia del hombre acusado de asesinar a su amante para que no revelara su sexualidad. Ah, mirá vos, lo mató para que no diga que él es gay. Uh-huh. Qué loco. ¿Qué dijo Gabriela Cerruti sobre el chiste público de Cristina Kirchner? Más crisis, más saña en Infobae. Algo más. Me gusta el puterío, dirían en el barrio. Sí. No hay mucho, ¿eh? No hay mucho. No. Ah, esta es buenísima. La Nación pone: no hay defensas. No hay defensas, pone. El enclave ruso en medio de la Unión Europea que con sus misiles amenaza a la OTAN. Y esto, si no fuese una noticia, sería un chiste más grande que una casa. Porque primero ponen una foto de una lancha del siglo pasado con unos tubos que son los que portan los misiles. Como si estuviera incrustada en el cemento, evidentemente esta lancha es ¿cómo se dice? No una estatua, es un... ¿Una especie de monumento? Un monumento, es, sí. Es un monumento del pasado, está incrustado en cemento, no es el enclave ruso esta lancha con los dos... Y hay dos turistas ahí con... Y hay dos tipos con una mochila sacándose fotos en el enclave ruso que amenaza a la Unión Europea. No entiendo nada, diría Andrea del Boca. Pero, a ver, el enclave quizás está bueno. No tienen foto del enclave, primero. No hay ninguna foto, no sabemos qué tamaño tiene, nada. Por ahí está, claro que por ahí está, seguro que está. Ahora, ¿podés poner un enclave ruso que amenaza a la Unión Europea? Después de que Estados Unidos tiene bases militares amenazando a Rusia, en Polonia, en Rumania, esa foto en no Hungría, las tiene. en Turquía, en todos lados hay bases militares rodeando a Rusia. Y ellos ponen un enclave, la Unión Europea está bajo amenaza rusa. Déjate de joder, Vallejo, yo no soy ningún boludo, decía una serie de los 90. Sí. Vamos, muchachos, paren un poco con la propaganda de la Casa Blanca. Che, aflojen un poquito. Pero tráeme la foto verdadera, aunque sea del enclave. Bueno. ¿Qué más? Dolor y crisis, dolor en el conflicto ruso-ucraniano. Obviamente encontraron una mujer que ha sido violada por soldados rusos. Por supuesto que estas cosas pasan en la guerra, en cualquier bando que avanza sobre el otro suceden. Me doy asco, no tengo más ganas de vivir. El crudo relato de una ucraniana violada por militares rusos. Muy probablemente sea cierto. Alerta por el invierno. Esta es buenísima, ¿no? Alerta por el invierno. Fernández recibió a Arce para avanzar en un acuerdo con Bolivia por la provisión de gas. La Nación. Sí. Lo loco es que acá hay dos frases, ¿no? Alerta por el invierno. Bueno, estamos complicados. Fernández recibió a Arce para avanzar en acuerdo, como que desalertiza, ¿no? Pero bueno, es así. Detenido en el tiempo. Sí, hay un portal de información muy suspicaz y prolijito que está detenido en el tiempo. Ah, no, es otra cosa. En la Patagonia, un pueblo teñido por la cultura, a ver, múltiple choice para los abonados al programa. ¿Por qué cultura puede estar teñida la Patagonia, ¿no? En ese pueblito? A, por la cultura maya. B, por la cultura china. C, por la cultura celta. Y chinos hay una base por ahí, me parece. Hay una base. No es una base, señorita, por favor, no diga cosas que no son. Es un lugar de estudios e investigación, e inclusive una plataforma de colaboración y una plataforma para lanzar cositas al espacio. Y también creo que es una base militar china, sí. No sé, no estoy seguro, es mitad, creo. Hay 130 soldados chinos en esa base. Chino. Así empieza, 130 y después... Y te sobran, claro, después 130, después 500... Cuando te das cuenta, el sur está lleno de chinos. Y estoy teniendo un déjà vu. ¿Con los chinos? Con la información, qué raro. Información. Bueno, sí, señor, celta. Sí. Obviamente, en el sur, ¿qué cultura iba a poder estar... Con una presencia congelada en el tiempo, ¿sí? Lo loco es que, bueno, claro, la Nación tiene que resaltar que hay una cultura, ¿no? Nórdica, o sea, ni siquiera anglosajona, ¿no? Los celtas sí también eran anglosajones, bueno, no sé en qué categorizarlos, pero en todo caso eran europeos del norte. No, bueno, también de Europa Central creo que estuvieron los celtas. Oh, tenemos que ir a clase de historia. Tenemos que estudiar. Dejémoslo ahí. Una cultura europea congelada en el tiempo en un pueblito de la Patagonia. Congelada de frío en la Patagonia. También, sí, debe ser por eso por sí, ahí que sí, pusieron. Yo estoy entendiendo mal a la Nación. Bueno, qué cosa, ¿eh? En fin, tenemos Infobae por aquí. A ver, alguna cosita más de Infobae. Denuncian graves incumplimientos de Alitalia. Hay unos 5.000 argentinos afectados. Alitalia es una empresa aeroespacial, iba a decir. Aeronáutica. Todavía aeroespacial no es. Todavía no. Aeronáutica italiana. Algunos problemas debe tener. Era piquetera. Ahora es influencer sexual. Vende sexo por pantalla y tiene 1.000.000 de seguidores. Ay, Dios mío. Era piquetera. Sí, da miedito. El dato tenía que ponerlo. Bueno. No podía no ponerlo. ¿Quiere que vayamos con Google ya con las tendencias? Vamos con Google Trends y luego ya para ingresar en el último bloque, el bloque de la varieté. La varieté. Sí, la varieté de la tarde. Somos políglotas acá. Me encanta esa palabra. Es fuerte. Parece lesbiana la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Políglota. No, no me suena eso. Muchas lenguas. Ah, bueno. Es verdad, muchas lenguas. Bueno, aquí tenemos entre el primer puesto de las tendencias que han estado buscando los argentinos en Google, está obviamente barbijo. Hoy hablábamos en referencia a la nueva medida del gobierno de la provincia respecto al uso de barbijo, que ya no será obligatorio, así que eso es lo que más de 20.000 personas se pusieron a buscar en Google acerca de... ¡Basta esta. De barbijo, señores! Sí, sí, ¿eh? Sí. Por favor. Basta. Ahí barbijo. Está, basta. Después basta, está... por favor, basta. Después muy está bien. Cristiano Ronaldo, que no sé qué habrá dicho, qué habrá hecho, se peleó con alguien. Todos lo atacan, pobre Cristiano Ronaldo. ¿Cuántas vistas tiene? Más de 10.000. Barbijo. Ah, 20.000. Más de 20.000. Más de 20.000, sí, sí. Más de 20.000 búsquedas hoy. Hoy, exactamente, hoy. En Argentina. En tercer lugar tenemos a Ezra Miller, aparentemente actor de Flash. Es el protagonista de Flash en las películas, exacto, no en la serie. En las películas. Parece que se tuvo por Hawái o por no sé dónde, se emborrachó, fue a un karaoke, le sacó el micrófono a una señora, se puso a cantar feo, agredió a un hombre, así que... le van a dar de baja y ahora tienen que buscar otro. Porque hizo un karaoke borracho y le pegó a un parece tipo. Parece que sí, queda mala imagen, no lo quieren poner. Oh, Dios. Han hecho cada cosa los actores, actrices de Hollywood, imagínense, no queda ni uno. Pero no, pero la sabiduría reza, ¿no? La antigua sabiduría reza. Si un árbol cae en un bosque y nadie lo ha escuchado, ¿realmente este ha caído? Usted dice que si nadie se entera, no pasó. Así es, así la plata es. Que habrán gastado en Hollywood para tapar macanas, ¿eh? Claro, claro que sí. Bueno, en cuarto lugar... hay series, tenemos... mire, hay series dedicadas a eso. Mire usted. De gente que tapaba macanas en Hollywood. Y hay sí. Un personaje muy conocido, de nombre y apellido, real... que era el que tapaba problemas que tenían las estrellas por allá en la década del 50, creo. Iba corriendo a las redacciones, paren las rotativas. Golpeaba gente, todo. Ah, bien. Todo, todo. Era todo. De la pesada. Tapaba, coimeaba, cubría, coaccionaba, hacía de todo para que, bueno, lo que hacían las estrellas no salga a la luz. Qué bárbaro. En cuarto lugar, hablando de estrellas, tenemos que falleció Miguel Ángel Estrella, pianista y militante por la paz. Más de 5.000 búsquedas en el cuarto lugar. No lo conozco. Lugar. No lo vamos a conocer tampoco, pero aparentemente era conocido porque tiene más de 5.000. Nos falta cultura. Sí. No puede ser. Después tenemos Angelina Jolie, ya mucho más abajo, porque aparentemente apareció la madre biológica de Sahara, o Sahara, no sé cómo se pronuncia. Que se acuerda que Angelina Jolie y Brad Pitt adoptaron niños de distintas nacionalidades, entre ellos se encontraba esta chica y ahora parece que la madre o supuesta madre... Ah, lo adoptaron a Ezra Miller. No. Ah, digo, Leo. Capaz que la adopta. Pero bueno. Ahora que quedó huérfano. Claro, ahora que quedó sin laburo le dan una mano, qué sé yo. La cuestión es que Angelina Jolie había anunciado que la madre de Sahara había fallecido a causa del virus del SIDA, o de la enfermedad del SIDA, y ahora parece que... No murió, sino que, bueno, fue producto de una violación, se tuvo que ir a otra ciudad, tener la hija ahí, al tenerla en malas condiciones. La madre de ella le había aconsejado que la den adopción. Y esta muchacha dio su hija en adopción. Dio su hija en adopción. Ah, o sea que el proceso es legal. Sí. No fueron a África a comprar un niño negro. No, todo legal. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de esto? ¿Hasta qué punto los padres biológicos pueden tener contacto? Bueno, a la chica esta le pide a Angelina Jolie nada más que la deje hablar con ella, tener contacto, manifestó que estaba feliz porque tenía un buen pasar económico y aclaró que no quiere plata. Que no es que apareció porque quiere plata. Solamente quiere contactar con su hija. Veremos qué dice la actriz. Creo que la chica esta Sahara ya tiene sus años. Ese es el problema de los personajes públicos y más, no solo personajes públicos. Porque aquí en Argentina, un actor es solamente un personaje público. A mí me da la sensación de que allá en Estados Unidos un personaje público es un símbolo de la sociedad. Entonces, me da esa sensación, y más con las estrellas de primer nivel, claro. De primer nivel de, digo, en exposición, y de resultados también de alguna manera, en el cine, en las películas que han rodado. Si Angelina Jolie dice que no, que quiere a su hija, que no, esto va a confundir las emociones y los sentimientos de Sara Sacerdotisa, queda mal. Dice, no, pero ¿cómo va a negarle a su hija conocer a su madre sanguínea, Sarasa, Sarasa? Entonces no te queda otra que decir, sí, acepto. Excepto que te quieras pelear con la mitad de Estados Unidos. Me parece que eso no le importa mucho a Angelina Jolie. Ella tiene como 78 años. Y tenemos el... No, la mató, pobrecita. Tenemos el caso de su otro hijo. Bueno, sé, que parece una abuelita. La vi, parecía mi abuelita cuando pesaba 35 kilos. Sí, está bastante delgada. Pero se acuerda que hubo un revuelo también con Shiloh, ¿cómo es el nombre? No conozco ese cantante. Es uno de los hijos que tuvo... Uno de Will Smith. No, es uno que tuvo con Brad Pitt, o sea, producto del matrimonio Pitt-Jolie. Que había decidido hacer un tratamiento hormonal, cambiarse de género. No. Que, bueno, en su momento la cuestionaron porque decían que era muy chica o muy chico. Ah, muy chique. Que ellos decidieron que cuando tenían, no sé. En 10, realidad yo había 12. Leído que el padre estaba en contra de que tome el tratamiento. Ah, estos machirulos siempre iguales. Pero bueno, ella medio que no le importa. Por eso digo, no creo que le importe la opinión pública en este tema. Hay que ver la cuestión legal de fondo, si la madre puede contactarla. En realidad es lo que la chica quiera, ¿no? Y si es grande ya me parece que sí. No es por hablar de la hija de la Angelina esta, es por hablar por el hijo de cualquiera, ¿no? Es lo que el chico quiera. Si el chico quiere conocer a su madre, ¿qué le vas a decir? Que no. Y más si es adulto o mayor de edad. Medio que no. Con conciencia al menos. Mayor de 6 o 8 años... Hay que tener en cuenta lo que dice una criatura después de los 6 años. Antes de los 6 años, bueno, hay que escucharlo. Después de los 6 años creo que hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Después tenemos tendencias en Twitter. Si querés hacemos un repaso así rápido. Sí. Está en primer lugar Luis Arce, ¿no? Con más de 32.000 tweets. Porque hablamos hoy de la visita a Argentina y el acuerdo que se va a firmar. En segundo lugar está Nilda. Esa foto que vimos o que viste ahí en La Nación, de una señora de Recoleta que decía, se llama Nilda. Y aparentemente informaron que la policía allanó el departamento de esta vecina de Recoleta, acusada de encargar los carteles contra Cristina Kirchner. ¡Una vieja de Recoleta había mandado los carteles! No tenían que gastarla, no le podía dar de comer, no digo que le dé de comer a los planeros, a los perros no le podía dar de comer. Bueno, la vecina tiene 61 años y está indignada, ¿no? ¿Por qué? Por Cristina. Sí, por el gobierno de estos peronchos. La acusa de asesina directamente, ¿no? Ah, Clarín le pegó mal a esta señora. Claro, leyó un par de cosas ahí en Infobae en Clarín y se indignó. Y terminó haciendo los afiches. Dijo, esto no puede la quedar están así. Están investigando. No sé, le allanaron la casa. Bueno, pero ella dice que está indignada. Sí, ella en su momento manifestó que estaba indignada, pero de ahí a que sea la que puso la guita o dio la orden... Hay cada loco. Capaz que los vio a los muchachos pegando y dijo, me dan un par para poner. ¿Qué hay cada loco? Lo que ha logrado, las cartas de este mazo duro que estoy leyendo todos los días, lo que ha logrado en la mente de la gente, esta información, llamémosle, es muy fuerte. Hay gente muy loca. Hay gente que odia... visceralmente a Cristina Kirchner y no la vio en su vida, no sabe cómo es y la odian como si lo hubieran conocido, como si lo hubiera golpeado a los hijos, no yo sé. Creo que hay una idea de vuelta. Otro día, si querés, vemos el informe que hizo ADEPA acerca de hasta qué punto influencian los medios de comunicación. En tercer lugar tenemos como tendencia, bueno, los medios de comunicación te dan el cebo. El odio ya estaba en vos, obviamente, seguro. Obviamente. Ya estabas que no dabas más de bronca, de impotencia. No sabías qué hacer con eso que tenías dentro. Sí. Uh-huh. Sí. En tercer lugar tenemos Gabriela Cerruti, Cerruti o como quiera, porque aseguró que no hay ningún riesgo de hiperinflación, lo que en las redes sociales desató una serie. No sé, hay gente que se divirtió a la mañana riéndose de esta declaración. Les alegró el día, no sé. Es una tontera, porque en realidad lo que dice Cerruti es cierto, no hay riesgo de hiperinflación. Eso no significa que sigamos con inflación como siempre. Exacto, le ponemos el nombre que quiera, pero la inflación está. También está nuevamente Miguel Ángel Estrella, ¿no? Destacado pianista que fue ex embajador argentino ante la UNESCO y que falleció en Francia a los 81 años. Eso está en cuarto lugar. Y por último Rojas, el jugador de River Plate que sufrió una fractura de tibia y peroné. Vi el video y me dolió a mí realmente la patada. Tibia terrible, y peroné, los dos fractura. Que están debajo de la rodilla. ¿Fractura expuesta? No, creo que no. Bueno, igual, cuando se fractura la tibia del peroné, uno ve que la parte de la pantorrilla, ¿no? O sea, el frente de la tibia creo que es, o peroné, es el de adelante. Ay, no sé cuál es, no sé cuál es cuál. Me está matando el monitor también. No sé cuál es cuál, pero bueno, uno ve que cuando se fractura tibia y peroné, la pierna de repente se dobla, como si fuese sí. Un muñequito de goma. Como si fuese, no sé, un juguete de niño. Se dobla la pierna y la patita, el talón, pasa a estar en un lugar que nunca está. No, el pie termina. ¡Ah! Terrible patadón sufrió, va a tener que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Jugador, no tiene RT. El jugador que le fracturó la tibia y el peroné fue a los vestuarios, le pidió disculpas, dijo que no tenía intención, pero le pegó mal. Lo que pasa, pobre muchacho, porque te joden la vida, ¿no? Te joden un poco la trayectoria. Si es muy joven, quizás, esto se lo haces a un futbolista de más de 30, de 35 y le arruinaste la el carrera. No sé qué edad tiene, pero si tiene alrededor de 20, bueno, después de un año mínimo, año y medio. No sé si esto te jode por un año y medio. No estoy seguro, me parece que lleva un año y medio. No, y creo que antes del año llevarse. Antes del año seguro que no podés estar jugando. No, yo creo que no. Así que bueno. Bueno, igual, a ver, desde el lado económico, que por ahí no es lo más importante, está cubierto el muchacho. Sí. Está cubierto, creo. Sí, sí, está cubierto, pero bueno, no sé, como dice, después va a estar parado, va a tener que rehabilitarse, hay que ver cómo queda sí. Y demás. Y lo que pasa es que es difícil determinar si bueno. Hubo intención o no, qué sé yo, pero bueno. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos acá para acompañarte en buenosaires0.ar. Esto es Buenas Tardes Pueblos Libres, un programa muy relajado, hoy muy distendido. También estamos un poco cansados. Casi llegando el viernes. Ya estamos en jueves, esto está en vivo. Podés dejarnos mensajes, siempre me olvido de las muletillas esas típicas radiales, porque yo soy un hombre de palabra, no soy un hombre de radio en realidad. No sé si soy un hombre en realidad. Algunas veces lo dudo porque la conciencia medio que no tiene cuerpo, y cuando uno se cuelga y cuando uno, por ejemplo, cuando uno está sacando la basura, ¿quién es? No sé, un futbolista, cuando está sacando la basura, ¿es un futbolista? No, el futbol... nadie es alguien las 24 horas o algo las 24 horas. Somos diferentes cosas, en algunos momentos somos personajes desdibujados. Y en algunos otros momentos, todos los momentos, somos personajes desdibujados durante toda nuestra vida. Hay gente que está desdibujada durante parte de nuestra vida, no, el dibujo toma forma en alguna profesión, acá delante del micrófono parece que las cosas toman forma, pero luego no se disuelven. Cuando uno se retira del micrófono a su vida interna y privada, todo se desdibuja, todo vuelve a ser normal como antes. Bueno. ¿Y dónde pueden mandar los mensajes? Porque se puso filosófico y no le dijo a la audiencia. A la conciencia. Primero hay que llamar a la conciencia y enviarle un mensaje, no una alerta. Acá tengo un mensaje. Y luego de eso, puede ir a buenosaires0.ar y hacer clic en el icono de Telegram. Hay un Telegram ahí, el primer iconito creo que es. A ver, vamos a tener que visitarlo porque no lo recuerdo. Me parece que es el primero. Hay tres iconos, ¿no? Debajo del reproductor son nuestros medios de comunicación, redes sociales. 1, 2, 3, ahí va. El primero es el de Telegram, el azul. El segundo es el de Instagram. También, si querés, puedes visitar Instagram y dejarnos un mensaje o seguirnos allí. El tercero es el icono de YouTube. Es nuestro canal de Buenos Aires Cero, donde hacemos algunos especiales. Algunos especiales, obviamente, con video o por lo menos con interacción de video. Bueno, recomiendo el primero de Telegram para que puedas dejar un mensaje en el canal, en el grupo del programa Buenos Aires Pueblos Libres. Sí. Bueno, el grupo es de Buenos Aires Cero, pero podés poner, hola, che, están ahí al aire, ¿qué pasa? Qué aburrido que está este programa, ¿eh? Ayer había más chistecito, ¿eh? Bueno, esas cosas. En fin. Donde no están aburridos, nunca es en África. es en África, ya sea porque viene Angelina Jolie y te adopta a los pibes, o porque no hay tiempo para aburrirse, porque el estómago demanda alimento, no te deja aburrirte, o porque tenés sed y tenés que caminar 4 o 5 kilómetros en algunos lugares. Está mejorando África, ¿eh? Debo admitir que está mejorando África muy lentamente, pero está mejorando. ¿Sabe qué? Gracias a la inversión china. muérase de risa. Chinos. Gracias a los chinos que van, ponen guitas en caminos, generan un poquito de infraestructura, sin mirar a quién. Sin mirar a negocios son negocios, dicen los chinos. Sí, no importa que si sos de una facción, si sos de la otra. Mira, yo tengo, a mí lo que me importa es ponerte un camino porque te tengo que seguir sacando metales, cobre, diamantes. Obviamente que no lo va. No es caridad lo de China, no. Obviamente. Bueno, pero por lo menos no hacen como las antiguas potencias coloniales, europeas, que iban y sí generaban enfrentamiento y caos. Gran parte de todo el caos reinante en África es producido o incentivado por las antiguas potencias, por Inglaterra, por Francia. Bueno, China no está haciendo esto. China, a donde llegue, necesita, dice, a ver, un poco para vos, un poco para vos, yo quiero camino, listo, ya está. Y le está haciendo bien eso a África. Bueno, sin embargo, en algunos lugares todavía no es así. No, uno no se puede divertir, tiene que andar corriendo la coneja, andar trayendo 5 litros, 20 litros de agua sobre su cabeza y esas cosas. Para recordar todo esto, para recordar un poco a África, para recordar al nene de Angelina Jolie, a esa madre que quiere buscar a su hijo, a los chinos que están poniendo carreteras, y a todas las cosas que pasan en África, y a los senegaleses que venden lindas camperas en las peatonales ahí, de la ciudad de La Plata, es que vamos a escuchar a Amado y Miriam. Son dos músicos, creo que son senegaleses, me parece que también son senegaleses, no estoy seguro. No venden nada acá. ¿Eh? No venden nada acá. No, no, están allá, son dos músicos no videntes, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Amado y Miriam con su tema África, sonando en Buenas Tardes, Pueblos Libres. K-9. The original West Coast, East Coast collaboration. Rocking. Oh mes amis, on ne choisit pas son destin. Les jours se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Les droits de la mer ne sont pas tous égaux. Dans ce monde on est complémentaires. Oh come on, show me everything that you know. I wanna travel every inch of your curves. En Afrique y'a la canicule, y'a le soleil, la chaleur humaine. Y'a le soleil, y'a pas que la famine. En Afrique Revista Temporada causa sensación con últimos modelos llegados por avión. Uveta, uveta, ta ta ta ta. Uveta, uveta, ta ta ta ta. Tome vino, uveta, ta ta ta ta. Y después me cuenta, ta ta ta ta. Uveta, uveta, es natural. Uveta, uveta, no tiene igual. Vino, vino, uveta, ta ta ta ta. Y te va a volver, ta ta ta ta ta.